Buenas noches. ¿Cómo estás? Esto es Te Doy Una Canción. Era la luna llena que asomaba su carita en la cordillera. Llena. Eran los mil colores que tenía tu carita en la noche aquella. Mil colores. Era tu color lo que sentía. O era que tal vez ya no sería. Sentía. ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Cómo les va? Te doy una canción. Era la luna llena que asomaba su carita en la cordillera. Luna. Eran los mil colores que tenía tu carita en la noche aquella. Aquella noche. Era tu color lo que sentía. Fuera que tal vez ya no sería. Bienvenidos, bienvenidas. Tercer programa, ciclo 2019. ¿Llena de qué? Eran los mil colores que tenía tu carita en la noche aquella. Aquella noche. Era la luna llena que asomaba su carita en la cordillera. Eran los mil colores que tenía tu carita en la noche aquella. Tu color. Era tu color lo que sentía. Tu color. Fuera que tal vez ya no sería. No. ¿Quién soy? ¿Quién sos? ¿Quién sos? ¿De qué está hecha la luna? ¿Y de qué la luna llena? ¿Llena de qué? A veces son imágenes intensas, a veces, mirando la luna, se mira adentro y se pierden las pupilas en cualquier lugar del mundo, en cualquier parte. Alguien está mirando. La luna está llena de miradas solitarias y, de vez en cuando, de algún encuentro. Porque alumbra y nada más. Le canto porque ya sabe de mi largo caminar. Le canto porque ya sabe de mi largo caminar. Ay, lunita tucumana, tamborcito calchaquí, compañera de los gauchos en la senda de la senda del Tafí. Perdido en las razones, quién sabe, vidita, por dónde andaré. Mas cuando salga la luna y cantaré, ahí cantaré. A mí, Tucumán querido, cantaré, ahí cantaré. Thank you.

que enciendes los rincones. Apaga ya todas mis emociones. Luna, que caes y regresas, despiértame cuando ya sea centella. Ya la luna baja en camisón a bañarse en un charquito con jabón. Ya la luna baja en tobogán, revoleando su sombrilla de azafrán. ¿Quién la pesque con una cañita de bambú? Se la lleva a Q-Q. Ya la luna viene en palanquí a robar un crisantemo del jardín. Ya la mono dice no, no, y ella sí. ¿Quién la pesque con una cañita de bambú? Se la lleva a Q-Q. Luna, que alumbras las estrellas, ¿por qué tu luz no me brilla en la huella? Sueñas el príncipe azul, nena chiquita eres tú. Luna de queso tendrás, donde la luna saldrá. Suenan las 12 y tendrás zapatitos de cristal. Príncipe azul ya vendrá, ratoncitos lo traerán. Cuando despiertes del sueño,

No se puede ser libre enteramente ni estrictamente digno ahora, cuando el chacal está a la puerta esperando que nuestra carne caiga, podrida. Subiré al cielo, le pondré gatillo a la luna y desde arriba fusilaré al mundo, suavemente, para que esto cambie de una vez. Raúl González Tuñón, La luna con gatillo. Primera media hora de Te doy una canción en su tercer emisión, con disculpa de la cacofonía. Arrancamos con Mercedes Sosa, La luna llena, del disco Cantora junto a Rubén Rada. Luego, Luna tucumana por Manu Sija Trío, versión en vivo. Más tarde, Canción para bañar la luna por Paula Mafía, del disco Polvo. Esta canción es de María Elena Walsh. Más tarde, del disco Canciones propias de 2010, Fernando Cabrera versionando a Eduardo Mateo, Príncipe Azul. Y recién la versión instrumental a cargo de Gustavo Ripa de Príncipe Azul.